pelota para Matesán. Matesán la mete para el cielo delgado. Pico habilitado, el cielo delgado. Viene el Chelito lo soltará para Martín. Va al centro para Martín Palermo. Palermo, gol. ¡Gol! Jugada espectacular que inició, me parece, mate por el fondo. La pelota al cruce para que el Chelito Delgado levante centro y Martín entró solito, la colocó con zurda. Llora Palermo en una tarde casi noche fría aquí en Tokio. En Tokio gana Boca 1-0 los 2 minutos y medio del primer tiempo. Boquita madruga, madruga como ustedes, hinchas de Boca que están del otro lado siguiendo el encuentro. Aquí Boca gana los 3 minutos, se llena de gloria la Boca. Martín Palermo gana Boquita 1-0. Roberto, lateral que va a tomar Roberto Carlos, está solito Raúl Blanco, la baja Raúl González Blanco, la pelota le quedó al medio para Manaman, luchaba Manaman, pero quita justito Boquita, la pelota va para la contra de Riquelme, que la metió larga para Martín Palermo, corre Palermo mano a mano frente al central, que lo prosiga, que es Caranca, remató Palermo, gol, gol, gol de Martín, gracias Dios. Gracias Dios por esta alegría, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, gracias Buda, gracias Canon, gracias todo. Martín Palermo, pase de Juan Román Riquelme y gol de Boca a los 5 minutos aquí en Tokio. Boca gana 2-0. Martín se choca las manos con el nene Riquelme. Señoras y señores, no, no están soñando, están despiertos, son las 7:15 y Boca gana 2-0 en 5 minutos, papá. Esto es Radio Mitre, Boca 2, Boca 2. El Real 0, Martín Palermo los 2.